Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo ahora la lectura de agosto 8, Jeremías 4 al 7. Vamos a comenzar con Jeremías 4. Si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, tú andarás de acá para allá, y jurarás diciendo, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, y las naciones te bendecirán en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová de todo varón de Judá y de Jerusalén, hacer barbecho para vosotros, y no sembráis entre espinos. Circuncidaos para Jehová y quitad los prejuicios de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haga bien quien la pague por la maldad de vuestras obras. So, me gusta lo que dice ahí, ¿no? En este pasaje dice Dios hacer barbecho, ¿no? Que para nosotros, como no somos gente que trabaja en la tierra, no parece nada, ¿no? Me gusta cómo lo dice en inglés, porque dice hacer como un surco. Normalmente cuando usted planta la semilla, usted quiere arar y preparar la tierra primero, ¿no? Muchas veces la tierra está un poco dura y hay terrones o pedazos de tierras como en formados que uno los tiene que quebrar para que la planta pueda crecer, ¿no? Este ejemplo nos trae Dios aquí. Hacer barbecho es como preparar la tierra para el cultivo y no sembréis entre espinos. Si nos acordamos que Jesucristo dijo que en la parábola del sembrador, que los espinos son todas las cosas que le preocupan a uno y que lo apartan del reino de Dios. Pueda que sea, quiero un carro nuevo y me voy, me lo agarro y después tengo que trabajar 12 horas para pagar el carro, ¿no? Y no me dedico al reino. So, circuncidaos para Jehová y quitar los prejuicios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga con fuego y se encienda y no haga quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y Dios, a Jesucristo, también les hizo la advertencia que se circuncidaran de corazón, que se apartaran a Dios, por el símbolo, sino que desde adentro, que cambiaran lo que eran por dentro, no por lo que fuera, porque usted puede aparentar algo de fuera que no tiene que ver nada lo que hay adentro, ¿no? Ya hablamos de eso en la lectura de antes. So, vamos a seguir leyendo. Anunciar en Judá y publicar en Jerusalén y decir, tocar toda trompeta en la tierra, pregonar, juntaos y decir, reuníos, entremos en las ciudades fortificadas, alzar bandera en Sion, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y destrucción grande. El león sube de su guarida y el destructor de su gentiles viene en el camino, ha salido de su lugar para tomar su tierra en desolación, sus ciudades quedarán en ruinas y sin morador. Por esto vestidos de cilicio, endechar y aullar, porque la ira de Jehová no se ha apartado de vosotros. Y serán aquel día, dice Jehová, que desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes y de los sacerdotes estarán atónicos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay de Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has echado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto y vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ella. He aquí que subirá como nube y no carro como torbellino, sus caballos son más ligeros que las águilas, ay de vosotros porque hemos sido saqueados. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salvo, hasta cuando permanezcan en medio de ti los pensamientos de iniquidad, porque una voz clamará desde Dan y anuncia calamidades del monte de Efraín. Decir a las naciones, he aquí hacer oír sobre Jerusalén. Guardias vienen de la tierra lejana y darán su voz sobre las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron contra ella enrededor, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto, es tu maldad, por lo cual amargura penetra hasta tu corazón. Mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Destrucción, la destrucción es anunciada, porque toda la tierra es despastada de repente. Son destruidas mis tiendas en su momento, mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ser bandera y de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me han conocido, son hijos ignorantes y sin entendimiento, son sabios para mal hacer, pero hacer el bien no lo saben. Sí, y ese me da risa eso, porque me acuerdo cuando Jesucristo da la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Y él comenda a la maldad de este hombre de regalar las cosas de su patrón, ¿no? Porque él estaba en cargo de mantener las cuentas de su patrón. El patrón, yo creo que nunca iba a saber, por eso era sabio, ¿no? Más a la vez, él estaba ganando a gente o referencias para él ir a trabajar con ellos, ¿no? Mira la tierra y aquí estaba desordenada y vacía, y los cielos y no había en ella luz. Miré los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré yo y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas a la presencia de Jehová delante del furor de su ira. Porque así dice Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Por eso se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque habré lo determinado, y no me arrepentiré, y no me retrataré de ello. Por el estruendo de la gente de a caballo, de los arqueros, huirá toda la ciudad, entrará en las espesuras de los bosques y subirán a los peñascos. Todas las ciudades serán abandonados, y no quedará en ellos morador alguno. Y tú, desolada, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanarás. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustias como la primeriza voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Vamos a leer a Jeremías capítulo 5. Esta lectura nada más va al 6. Recorrer las calles de Jerusalén y mirar ahora y saber y buscar en sus plazas si podéis hallar algún hombre, ni hay alguno que haga juicio en bosque y busque verdad. Y yo la perdonaré. Si Dios siempre anda en búsqueda del justo. Dios dice que los ojos de Él andan de arriba y abajo buscando a alguien que haga justicia entre los hombres, ¿no? Y hemos oído que no hay justo ni uno, ¿no? Pero sabe, alguna de las cosas que siempre me admiran es que entre las poquitas, yo me he puesto a ver relatos de gente que tienen bonitos testimonios, que son como perfumes a Dios de agrado olor, ¿no? Gente que ha sido muy pobre cuando se creó y que Dios los ha bendecido tanto con educación, con un ministerio, y los ha sacado, y ellos han podido alcanzar almas como ellos, que almas que tal vez están en la misma situación de que ellos salieron, y enseña la misericordia y la esperanza que se puede hallar con el Dios verdadero, ¿no? Eso es lo que tenemos que acordarnos. Vamos a seguir leyendo. Y aunque digan, vive Jehová, ciertamente fueran falsamente. Oh Jehová, no morirán tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste, pero no quisieron recibir corrección. Endurecieron tu rostro más que la piedra, no quisieron arrepentirse. Pero yo dije, ciertamente ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Me iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyunturas. Por tanto, el león de la selva los herirá, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sobre sus ciudades. Cualquiera de que ella saliese será desamparada, porque sus rebeliones serán multiplicado. Sus deslealtades, ¿cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y fueron por lo que no es, Los sacié y adulteraron en casa de ramera, se juntaron en compañía, como caballos bien alimentados de mañana, cada cual relinchaba tras las esposas de su prójimo. ¿No he de castigar por eso? Dice Jehová, de una gente como esta, ¿no se ha de vengar mi alma? Escalar sus muros y destruir, mas no hagáis consumación, quitar las almareas de sus muros, porque no son de Jehová, porque obstinadamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Y los profetas serán como el viento, y no hay en ella palabras, así se hará en ellos. Por tanto, así dice Jehová Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra de mí, yo pongo mi palabra en su boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí que yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente de robusta, gente antigua, gente cuya lenguas ignoráis, y no entenderéis lo que hablaré. No al Jafa. Aljaba es como un sepulcro abierto, todos ellos son valientes y comerán tu mies y tu pan, que habrían de comer tus hijos y tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras y espada destruirán las ciudades fortificadas en que confías. Mas en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo, y será que cuando dijereis, ¿por qué hizo Jehová el Dios de Dios nuestro con vosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera de que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así servirás a extraños en tierra ajena. Anunciar esto en la casa de Jacob y hacer esto que se oiga en Judá diciendo, oír ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y que no ve, que tienes oídos y no oyes. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mi presencia, que al mar puse arena por término y por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantaron tempestades, mas no prevalecieron, bramaron sus ondas, mas no las pasaron. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se volvieron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Él nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados detuvieron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo hombres impíos, acecharon como quienes ponen lazos, ponen trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del mar. No juzgaron la causa de la casa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y a la casa de los padres no juzgaron. No he de castigar por eso, dice Jehová, y de tal nación no se vengará mi alma. Como es espantoso y fea es hecha esta tierra, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes hicieron por su propia mano, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis al fin de esto? Está bien, bien triste, ¿no? Que eso es una de las cosas que tenemos nosotros que cambiar. Y una de las cosas que muchas hubieron muchas ocasiones donde Jesucristo se enojó. Una de las ocasiones fue cuando entró al templo y vio a todos los comerciantes en el templo vendiendo sacrificios, ¿no? Si usted se acuerda, uno de los requerimientos para que el sacrificio entrara y fuera sacrificado por los sacerdotes era que tenía que ser inspeccionado por el sacerdote mismo, y el sacerdote tenía que determinar que el animal no tuviera ningún defecto, no defecto físico. Si tenía un pie chueco, entonces no podía sacrificarse a Dios. Pero ¿qué es lo que hacía? Primeramente, cuando Jesucristo vino aquí, los romanos ya habían establecido la moneda, ¿no? Nacional, ¿no? Tenían la moneda nacional, pero cuando usted entraba al templo, usted tenía que comprar la moneda del judío, que era el checo, que se le dice, ¿no? Y siempre había, entonces usted entraba y siempre había cambio entre dinero romano con el dinero que nada más le servía en el templo. Esa es la tradición que oí al pastor Chuck Smith. Entonces, ya estando en el usted había cuidado su ovejita, tal vez su palomita, dependiendo qué estado tenía, porque aún así Dios había creado diferentes niveles de lo que usted podía sacrificar. Si usted era pobrecito y no tenía mucho, usted podía llevar una palomita que tal vez usted la había creado la agarró y la crió y la alimentó y dijo, esta se la dedico a Dios. Una palomita que usted la podía, no tenía que sacrificarse, ¿no? Usted podía traer un cordero, y si usted era de economía mediana, usted se ponía de acuerdo con sus vecinos y decía, vamos a sacrificarle un cordero a Dios. Entonces se ponían y hacían la cabuda, como se dice en El Salvador, o coleccionaban el dinero y compraban una ovejita, ¿no? Si usted era de nivel más alto, usted llevaba 3, 4, 5 ovejitas si quería, ¿no? También incluía trigo. El trigo usted lo llevaba y aceite, y se mezclaban y se quemaban y eran olor gratos a Dios, ¿no? Dios es bueno, nunca le va a poner una carga que usted no pueda llevar. Y lo que hacían los sacerdotes en ese tiempo es que la gente llegaba a su sacrificio bonito, ¿no? Y dárselo a Dios, y el sacerdote les decía, ¿sabes qué? Esto tiene un pie chueco, un pie más largo que otro, pero ¿sabes una cosa? Nosotros somos gente misericordiosa. Allá atrás hay animales que tú puedes usar que son certificados por el templo, y nosotros te lo vamos a intercambiar, ¿no? O si quieres, llévate tu animal, pero nos tiene que comprar el animal. Entonces el pobrecito allá no tenía mucho dinero y iba, cambiaba su animal, le daban otro animal que para ellos estaba certificado, y o iban y lo vendían, porque habían gentes que compraban esos animales defectuosos según ellos para venderlos, no para sacrificarlos, lo vendían a un precio muy bajo. Estos otros hombres los llevaban y los volvían a vender como animales certificados. ¿Sí me entiendes? Eso era una mafia ahí, ¿no? Pero había mucho comercialismo entre eso, ¿no? Mucha avaricia. Y nos hemos contaminado la iglesia de Cristo con lo mismo, ¿no? Solo, usted ya ha oído, solo dinero y dinero y dinero piden. Una de nuestras metas como ministerio es de hacerlo, si Dios le pone en su corazón, de participar en el ministerio, bueno. Si no, nosotros confiamos en el Dios viviente, nosotros comenzamos en el Dios que suple las necesidades que tenemos cuando en el trabajo. Y no queremos ser como agentes que cavan cisternas rotas, ¿no? Sino que queremos depender y estar satisfechos en Dios. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. A ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella en derredor pondrán sus tiendas. Cada uno apacentará en su lugar. Declarad guerra contra ella, levantaos y asaltámoslo al mediodía. Ay de vosotros que va cayendo ya en el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y subamos de noche, destruyamos sus palacios. Porque así dice Jehová de los ejércitos, cortar árboles y levantar baluarte junto a Jerusalén está esta la ciudad que toda ella ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia, como la fuerte nunca cesa de manar las aguas, así ella nunca cesa de manar su maldades, injusticias y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no conviertas en el desierto en la tierra habitada. Así dice Jehová de los ejércitos. De todo rebuscarán como a vir al remanente de Israel, vuelto a su mano como vendimiador de los cestos. ¿A quién debo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no lo aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, cansado estoy de contenerme, la derramaré sobre los hijos de la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente por el marido, también será preso por la esposa y el viejo con él lleno de días, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, sus esposas, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde la profeta hasta el sacerdote, todos son engañados, y curan el quebrantamiento de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz y paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han robotizado, por tanto, se han vuelto rojo, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mateos 11:29, Jesucristo nos dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y amaréis y haráis descanso para vuestras almas. Puse también atalaya sobre vosotros, y dijeron, escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Y para todos aquellos que alguna vez le dieron una atalaya cuando estaba ya comprando donuts, no es la atalaya de los testigos de Jehová, sino que la atalaya era una torre, en inglés se llama watchtower, donde era un punto alto donde ponían un centinela a observar a 360 grados la ciudad. Y si ellos veían, ellos no tenían teléfonos para llamarle a la gente, a la army o al ejército que se preparara, ¿no? So ellos tocaban la trompeta y tenían diferentes sonidos. Y todos somos familiares con el sonido, ¿no? De las trompetas, ¿no? Y que antes usaban en la caballería también, para la guerra civil la usaban, tambores también. Por tanto, oír naciones y entender, o congregación, lo que hay entre ellos. Oye, tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mi palabra y obedecieron mi ley. ¿Para qué viene a mí este incienso de Seba y la caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí que yo pongo a este pueblo piedras de tropiezo, y caerán en ellas los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así dice Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará en los confines de la tierra. Arco y lanza empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama hemos oído, y vuestras manos se descoyuntan, las angustias se apodera de nosotros, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada del enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, ciñete de cilicio y revuélcate en ceniza, haz luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre ti nosotros el destructor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, y por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, obstinados, andan con calumniadores, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Bronce y hierro, yo creo que en esto está hablando, si vamos a Ezequías 22, 18, dijo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha vuelto en escoria. Todos ellos son bronce y extraño hierro, plomo en medio del horno, y en escorias de plata se volvieron. Ah, yo creo que lo que está diciendo ahí, que no son de un solo firmamento, ¿no? Sino que son todos revueltos. Un día hacen bien, otro día hacen mal, ¿no? Y eso es lo que no quiere Dios. El hierro normalmente es más sólido que el bronce. El bronce, aunque el bronce tiene propiedades que son muy muy bonitas. A mí me gusta ver muchos los techos de bronce, porque tienen la patina que agarran, es un color como verdecito que agarran, me gusta mucho, pero no es tan fuerte como el hierro, ¿no? Se quemó el fuelle por el fuego, se han consumido el plomo. Por demás fundió el fundidor, pues los malvados no han sido desarraigados. La plata deshecha los llamaron, porque Jehová los desechó. So, vamos a terminar aquí. Por favor, visite nuestra página mawministries.com. Muchas gracias. Y acuérdese, si necesita que vayamos a su iglesia a predicar, por favor, mándenos un email a info@mawministries.com. Gracias.